madre. Madres, les canto toda esta canción. Canto esta canción a toda madre. Vales todo el oro del mundo. Todo el oro del mundo. Vales, madre, me pongo en ti. Amor yo pongo en la madre, es poca la dicha que te doy, la dicha que te doy, es poca madre, es poca madre. Todo el mundo me hace recordarte, me mandan siempre a saludarte, por eso hoy canto a la madre. Que me en el parto, la madre.